Hola, mi nombre es Facundo, soy de Resistencia 1913, Talleres Antifascistas. Estamos acá otro 24 de marzo para mantener la memoria activa. Particularmente nosotros estamos en la búsqueda de los compañeros de socios e hinchas de Talleres que están desaparecidos. Estamos en la búsqueda para poder reconstruir la historia completa. También estamos conmemorando a los 220 deportistas que fueron desaparecidos. Y frente a los discursos de odio y discursos negacionistas que actualmente están tomando nuevamente se nos marchamos este 24 de marzo. ¿220 deportistas desaparecidos en la provincia de Córdoba? No, es una lista nacional y obviamente que es una lista provisoria, digamos, todo el tiempo se van descubriendo. De eso la mayoría es rugby, que para el día de actual parece raro que sea, pero de los 220, 150 son rugbyers. Así que es una búsqueda nacional y son deportistas de varios deportes. Bien, esta movida de Talleres Antifascistas, ¿cuenta con el apoyo del club o es por fuera de los hinchas? No, lamentablemente el club en este caso no nos apoya, digamos. Es una agrupación dentro del club. Que bueno, trabajamos por construir la memoria como podemos. Bien. ¿Tienen hinchas desaparecidos? Sí, tenemos varios hinchas desaparecidos, entre ellos Atilio López, que fue vicegobernador, que le hicieron el golpe de estado con Obregón Cano. Sí. Tenemos, bueno, también el Gringo Tosco es hincha de Talleres, por más que él no ha sido desaparecido, por la cuestión de clandestinidad no pudo atenderse correctamente y murió por una enfermedad. Y también tenemos varios compañeros más. ¿Qué sensaciones de estar marchando con los colores de Talleres, digo, pero también en esta movilización, esta marcha? No, la verdad que es un orgullo, hace 5 años ya que la bandera de Talleres está en las marchas y bueno, seguimos manteniendo la memoria activa.